Mi nombre es Rosario Parra. Vivo en la Ciudad de México, soy guerrerense y mi corazón sigue estando en Guerrero. Nuestras voces son importantes porque nuestra voz resuena con un tono de amabilidad y entusiasmo y perseverancia. Porque nuestro mensaje brille con esa luz para seguir animando a más colaborar con fe y alegría. Porque nuestro mensaje siempre sea positivo, cargado de luz y esperanza. Y que todo sea conforme a la palabra de Dios.